Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un cruce de caminos fascinante y complejo, donde chocan la tecnología, la creatividad y, claro, la ley. Exacto. Hablamos de inteligencia artificial, de esa práctica de extracción masiva de datos, el data scraping. ¿Y cómo se relaciona, o más bien, cómo choca con la propiedad intelectual? Un tema que está ardiendo ahora mismo con el boom de la IA generativa. Totalmente. Y para entenderlo mejor, nos basamos en análisis recientes, ¿eh? Un informe de la OCDE, una revisión académica también. Miran el problema a nivel global, pero también nos dan ejemplos concretos. Como el caso de Turquía, que mencionan, ¿no? Para ver cómo aterriza todo esto. Justo, nos ayuda a ver las tensiones en la práctica, más allá de la teoría. Perfecto, entonces la idea hoy es desglosar qué es esto del data scraping en el contexto de la IA, por qué preocupa tanto, cuáles son los enredos legales, sobre todo con la propiedad intelectual. Y también ver qué posibles caminos hay, ¿no? Cómo se podría, bueno, no solucionar del todo, pero sí manejar mejor. Quitarle un poco el misterio a esta parte tan crucial del desarrollo de la IA hoy en día. Porque la base es esa, la IA, especialmente la generativa, necesita comer y come datos, montañas de datos. Una cantidad enorme. Y una forma clave de conseguirlos es el scraping. Así que, bueno, empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente? Dale. A ver, el data scraping en simple es usar programas, bots, para sacar información de forma automática de sitios web, bases de datos, redes sociales, lo que sea digital. No es como nosotros copiando y pegando a mano, claro. Es a escala industrial. Exacto. No es algo nuevo, ojo, pero con la IA generativa, uff, su uso se ha disparado. El proceso general para que nos hagamos una idea. Primero recolectan los datos. Luego los preprocesan, o sea, los limpian, los ordenan un poco. Después los guardan. Y el último paso, usarlos, para entrenar los modelos, para ajustarlos, probarlos. Es bueno, como dices, diferenciarlo de otros términos que suenan parecido. Sí, porque se mezcla a veces. Data mining, por ejemplo. Eso no es extraer. No, eso es ya analizar los datos que tienes, buscar patrones, conocimiento. El scraping es el paso previo, la recolección. Y también está el web crawling, ¿no? Como lo que hace Google. Eso es. El crawling es más bien seguir enlaces para indexar, para mapear la web. Y el screen scraping, que es distinto, captura lo que ves en pantalla, no el código de atrás. Aunque según los informes no hay como una definición única universalmente aceptada de data scraping. No la hay, pero la OCDE propone una que es bastante útil. Extracción automatizada, a gran escala, y un punto clave, muchas veces sin coordinación o permiso del que tiene los datos. Y esos datos pueden ser de todo tipo: texto, números, imágenes, audio, el combustible de la IA. Exacto. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿cuáles son las técnicas más comunes para sacar esos datos? La más típica es el web scraping directo. Usan software, bots, que actúan como si fueran un navegador. Piden la página web, analizan el código, el HTML. Y sacan lo que les interesa. El precio de un producto, un texto, una imagen. Justo. Luego está el web crawling, que es más de seguir links, como decíamos. Algunos datasets grandes, como Lion, se basan mucho en recopilar enlaces así. Y el screen scraping. Ese captura lo que se ve en pantalla, útil para cosas como PDFs o imágenes donde no puedes acceder fácilmente al texto o los datos estructurados de atrás. Incluso mencionan técnicas más nuevas, como transcribir automáticamente videos públicos. Sí, la tecnología avanza rápido. Buscan datos por todas partes. Pero corrígeme si me equivoco, no todo es scraping masivo, ¿o sí? No, para nada. Esos datasets enormes que se obtienen con scraping, como el Common Crawl, que fue clave para GPT-3 y otros modelos, Ajá. generalmente se complementan con lo que llaman fuentes de datos dirigidas. ¿Qué serían esas? Son colecciones más pequeñas, más definidas. Se sabe de dónde vienen, la calidad suele ser mejor, más verificada. Piensa en Wikipedia, por ejemplo. Ah, claro. O artículos científicos de sitios como Arxiv o libros del proyecto Gutenberg, que ya son de dominio público. Exacto. Esas fuentes tienen una procedencia más clara. La ventaja del scraping masivo es la escala, la cantidad brutal de datos. Pero la desventaja es, bueno, el ruido, ¿no? Mucha información que no sirve, errores. Sí, requiere mucho filtrado. Y el gran problema, la procedencia a menudo es incierta. Y ahí es donde se enreda todo con la propiedad intelectual. Ahí está el meollo del asunto. Y ojo, que algunos estudios ya predicen que podríamos enfrentar una escasez de datos de lenguaje de alta calidad, de esos que están disponibles públicamente, digamos, entre 2023 y 2026. O sea que la tentación de raspar más y más podría aumentar. Podría intensificarse, sí. Para entender bien el conflicto, ayuda a ver quiénes son los actores principales en todo este ecosistema. Claro. Por un lado, tienes a la academia, a los investigadores. Usan scraping para sus estudios, para ciencia. Pero se enfrentan a, bueno, a navegar leyes que no siempre están claras para esos usos. Luego están los que juntan los datos, los agregadores. Sí, entidades como Common Crawl, Lion, Eleutherai. Muchas veces son organizaciones sin fines de lucro. Recopilan datos raspados y los ponen a disposición. Pero ahí está el problema que decías. A veces sin licencias claras, sin saber bien de dónde salió cada cosa. Exacto. Y no todos son sin fines de lucro. También hay agregadores comerciales. Y luego están las grandes empresas de tecnología, las plataformas. Esas juegan un doble papel. Son la fuente de muchos datos valiosos, ¿no? Redes sociales, tiendas online. Claro. Pero al mismo tiempo, usan el scraping muchísimo para mejorar sus propios servicios. Los buscadores, los comparadores de precios, necesitan esos datos. Y por eso ponen barreras. Los captchas, bloqueos de IP, los términos de servicio que dicen prohibido raspar. Justamente. Y finalmente, el grupo quizá más afectado directamente. Los creadores. Los creadores de contenido. Escritores, fotógrafos, artistas, músicos, periodistas. Sus obras muchas veces terminan en esos datasets masivos. Sin que lo sepan, sin que den permiso y generalmente sin ver un peso por ello. Allí está la tensión principal. Y se conecta con el problema de la falta de transparencia. Que es enorme. ¿Cómo puede saber un fotógrafo si sus fotos se usaron para entrenar un modelo de IA que ahora genera imágenes? Es que es casi imposible. Hay un estudio de Stanford que es bastante revelador. La gran mayoría de quienes desarrollan IA son súper opacos sobre de dónde sacaron los datos. ¿De verdad? Sí, la transparencia incluso parece ir para atrás, no para adelante. Y otra iniciativa, la Data Provenance Initiative, auditó datasets y encontró que, como el 70% no tenía información clara de licencia o estaba etiquetada de forma más permisiva de lo que era en realidad. Preocupante. Y encima está el tema del contenido directamente pirateado, ¿no? Se ha hablado de datasets que incluían libros enteros sin permiso. Sí, casos como el dataset Books 3, que se usó para entrenar modelos conocidos, o datasets que raspaban sitios asociados con piratería o que incluían mucho material periodístico, médico, etc., sin autorización clara. Todo esto nos lleva directo al corazón del problema: las implicaciones para la propiedad intelectual. El scraping puede pisar muchos callos legales. Muchísimos. El campo de batalla principal, sin duda, es el derecho de autor, el copyright. Claro, porque estás copiando obras protegidas. Exacto. La pregunta es, ¿copiar para entrenar una IA es una infracción o aplica alguna excepción? Ahí está el debate. Como el Fair Use en Estados Unidos o esas excepciones de minería de textos y datos TDM en Europa. Justo. Y además, otras preguntas. ¿Se borró información de gestión de derechos, los metadatos que dicen quién es el autor? Se saltaron medidas técnicas de protección, las famosas TPMs, que ponen los sitios para evitar copias. Pero no solo es copyright, ¿verdad? Hay más derechos en juego. No, claro. Están los derechos sobre bases de datos. Muchas legislaciones protegen la inversión que haces al crear y mantener una base de datos, aunque los datos en sí no sean originales. La Unión Europea tiene una protección fuerte para eso, el derecho sui generis. Y mencionaste el caso de Turquía. Sí. Las fuentes indican que Turquía también protege esa inversión incluso en bases de datos que llaman no originales. Esto es muy relevante para sitios de comercio electrónico, por ejemplo, que tienen catálogos enormes. El dueño puede impedir que se extraiga una parte sustancial. ¿Y qué más? Bueno, marcas registradas. Si usas logos o nombres de forma que confunda a la gente. Secretos comerciales. Si con el scraping accedes a información que una empresa guarda como confidencial. Y algo muy actual, ¿derechos de imagen o publicidad? Fundamental. Si la IA genera imágenes o voces que imitan a personas reales, especialmente famosos, sin su permiso, ahí hay un problema legal serio. Y no olvidar los derechos morales. importantísimo, el derecho a ser reconocido como autor y a oponerte a que modifiquen tu obra de forma que la perjudique. Estos derechos, en muchas partes del mundo, no se pueden ceder fácilmente aunque vendas el copyright. Ok, pero volvamos al copyright, que parece ser donde está la mayor parte de la discusión legal ahora mismo. Sí. A nivel internacional, hay tratados, como el Convenio de Berna o el Acuerdo ADPIC de la OMC, que ponen unas bases mínimas. Como que la protección del autor es automática, no necesitas registrar la obra. Exacto. O que hay que proteger la información de gestión de derechos y las medidas tecnológicas, TPMs. Pero la clave, donde todo se complica, es en las excepciones y limitaciones a esos derechos. Porque cada país tiene las suyas. Y son distintas. Muy distintas. Y eso es un dolor de cabeza para cualquiera que opere a nivel global. Mira Estados Unidos. Ellos tienen el Fair Use. Que es como una doctrina flexible, ¿no? Se mira caso por caso. Sí. Analizan factores como si el uso es transformativo, o sea, si le da un nuevo propósito a la obra original. Entrenar una IA podría considerarse transformativo, pero está en pleno debate judicial. ¿Y Europa? La Unión Europea es diferente. Tienen excepciones específicas para minería de textos y datos, TDM. Hay una para investigación científica, hecha por instituciones de investigación o culturales, que es bastante amplia y no se puede prohibir por contrato. Interesante. ¿Y la otra? La otra es para TDM con cualquier fin, incluyendo comercial. Pero, y aquí está el gran pero, permite a los dueños de los derechos optar por no participar, opt-out. O sea, pueden decir, no quiero que usen mi contenido para esto. Eso es. Pero tienen que indicarlo de una forma que las máquinas puedan leer, como en los metadatos o los términos de servicio. Suena complicado de implementar a escala de Internet. Luis, ¿cómo estandarizas eso? ¿Cómo te aseguras de que se respete? Y luego, ¿qué pasa con el contenido que ya se raspó antes de que pudieras hacer opt-out? Son preguntas abiertas. ¿Y en otros lugares del mundo? Mencionaste algunos ejemplos. Sí, hay variedad. Japón permite TDM si no es para disfrutar la obra directamente, pero un contrato puede limitarlo. Singapur tiene una excepción amplia para análisis computacional y además tienen Fair Use. Israel también usa Fair Use como EUS y parece que la opinión oficial es que cubriría el scrapping para IA general, pero no si el objetivo es imitar a un artista concreto. Canadá tiene el Fair Dealing, que es parecido al Fair Use pero más acotado a ciertos fines como investigación. La conclusión es que no hay una regla única. Depende mucho de dónde estés y para qué uses los datos. El modelo de opt-out europeo versus el Fair Use americano son mundos distintos. Totalmente. Y esta diversidad, esta incertidumbre, es lo que está llevando a tantos juicios. Claro. Están lloviendo las demandas. Por todos lados. Autores, periódicos, agencias de fotos como Getty Images, demandando a las grandes empresas de IA en Estados Unidos, en Europa. El caso de Leon en Alemania también es relevante. Son solo los primeros de muchos que vendrán, seguramente. Y a todo esto le sumas el lío de la jurisdicción, ¿no? Uf, sí. Imagina. Haces scraping desde, digamos, India, de datos que están en servidores en Irlanda. Los usas para entrenar un modelo en Estados Unidos. Y ese modelo lo usa gente en México. ¿Qué ley se aplica? Imposible saberlo. Es un rompecabezas legal. Y leyes como la nueva ley de IA de la Unión Europea añaden otra capa. ¿Por qué? Porque dice que si un modelo de IA se va a usar en el mercado europeo, tiene que cumplir con la ley de derechos de autor de la UE, no importa dónde se haya entrenado. O sea que tiene alcance extraterritorial. Obliga a todos a mirar las reglas europeas si quieren operar allí. Exacto. Lo que evidencia la necesidad urgente de buscar cierta coordinación internacional. No puede ser que cada uno vaya por su lado. Mientras tanto, ante este panorama legal tan movido, parece que los contratos están ganando terreno como solución práctica. Sin duda. Se ve una tendencia clarísima. Por un lado, las plataformas, periódicos, redes sociales, hasta Zoom o Instacart, están actualizando sus términos de servicio para decir explícitamente prohibido usar nuestro contenido para entrenar IA o para regular cómo se puede hacer. Y por el otro lado, las empresas de IA cerrando tratos. Sí, acuerdos millonarios, OpenAI, Google, licenciando contenido directamente de grandes proveedores, agencias de noticias como AP, bancos de imágenes como Shutterstock, editoriales, incluso plataformas como Reddit. También mencionaste iniciativas de los propios creadores pidiendo licencias. Sí, Hay declaraciones firmadas por miles de artistas y escritores pidiendo que se respete la necesidad de obtener una licencia para usar sus obras. Buscan negociar, no solo prohibir. Pero los contratos tampoco son la panacea, ¿o sí? Tienen sus límites. Claro que los tienen. Primero, pueden un contrato, unos términos de servicio, anular una excepción legal, como la de TDM para investigación en la UE, que dijimos que no se podía prohibir contractualmente. Buena pregunta. Pueden anular derechos morales. Eso es muy difícil en muchas partes del mundo. Son derechos personalísimos. Y luego está la cuestión de si esos contratos de clic para aceptar, los términos estándar son realmente justos o si pueden usarse para restringir usos legítimos como el fair use. Hay opiniones legales que dicen que no deberían poder. O sea, son una herramienta más, pero no resuelven el fondo del asunto legal. Son una pieza importante del pozo, sí, pero no la solución completa y definitiva. Además de lo puramente legal, la revisión académica que comentabas también pone sobre la mesa cuestiones éticas importantes. Sí, porque no todo es si es legal o ilegal. Hay otros impactos. Por ejemplo, el riesgo de que el scraping masivo tumbe una página web. Un ataque de denegación de servicio, aunque no sea intencionado. Claro, si miles de bots le piden datos a la vez. Exacto. También el riesgo obvio de violar la privacidad si se raspan datos personales sin cuidado. La competencia desleal. Imagínate raspar todas las reseñas de tu competidor para usarlas tú. Uf, sí. O el problema de los sesgos. Si raspas datos de fuentes sesgadas, tu IA aprenderá esos sesgos y los perpetuará. Y hasta el impacto ambiental. Todo ese procesamiento consume mucha energía. Y mientras tanto, los sitios web intentan protegerse como pueden, ¿no? Con esas medidas técnicas. Sí, los CAPTCHAs, para ver si eres humano, limitar cuántas peticiones puedes hacer por segundo, rate limiting, bloquear IP sospechosas, pedir autenticación, incluso ponen trampas, honeypots, para detectar a los scrappers. Pero siempre con cuidado de no fastidiar al usuario normal. Ese es el equilibrio difícil, protegerte sin arruinar la experiencia de tus visitantes legítimos. Es un constante juego del gato y el ratón tecnológico. Bueno, entonces, recapitulando. Los juicios son largos, caros, el resultado es incierto. Los contratos ayudan, pero no solucionan todo. Las medidas técnicas se pueden saltar. ¿Qué nos queda? El informe de la OCDE parece apuntar a soluciones más colaborativas, quizás. Sí, sugiere enfoques más flexibles, voluntarios, que intenten encontrar un equilibrio sin esperar a que los tribunales o los legisladores resuelvan todo, lo cual puede tardar años. Plantea varias ideas interesantes. ¿Cómo cuáles? Una idea fuerte es desarrollar códigos de conducta voluntarios sobre data scraping. ¿Cómo funcionarían? Serían acuerdos entre las partes interesadas, desarrolladores de IA, dueños de contenidos, agregadores de datos, para establecer unas reglas de juego comunes, principios generales, quizás definiciones estándar. ¿Basados en qué? Podrían apoyarse en cosas que ya existen, como los principios de IA de la OCDE o las directrices para empresas multinacionales. La idea es fijar buenas prácticas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, desincentivar activamente el uso de datos claramente pirateados o establecer marcos para posibles pagos o compensaciones, quizás explorando modelos de gestión colectiva, como los que existen en la música. Y todo esto, importante, sin que adherirse al código signifique admitir que lo que hacías antes era ilegal. Entiendo, para facilitar que la gente se sume. Y tendría que haber transparencia, ¿no? Fundamental. El código podría promover el uso de herramientas como las dataset cards, tarjetas que documentan de dónde vienen los datos, qué contienen, cómo se licenciaron, que ya usan plataformas como Hugging Face. ¿Y mecanismos para reportar si alguien no cumple? ¿Y qué más proponen? Aparte de los códigos de conducta. También hablan de herramientas técnicas estándar. El famoso archivo robots.txt que usan las webs para decir, aquí no entren los bots. Que muchos ignoran. Exacto. Es voluntario y poco efectivo. La idea es ir hacia herramientas más robustas, más ejecutables. Protocolos estándar para que los dueños de contenido puedan indicar sus permisos o restricciones de forma clara y que las máquinas entiendan automáticamente. Como ese protocolo de reserva TDM que mencionaste que está desarrollando el W3C. Ese es un ejemplo. O herramientas estandarizadas para implementar el opt-out donde la ley lo permita, como en la UE. Tecnologías que permitan monitorizar si se cumplen los contratos o las licencias, quizás hasta facilitar micropagos. Suena complejo, pero necesario si queremos algo que funcione a gran escala. Lo es, y siempre buscando el equilibrio, proteger a los creadores, permitir la innovación y cuidar el interés público. ¿Alguna otra vía? Sí, los términos contractuales estándar, similar a las licencias Creative Commons o las cláusulas tipo que se usan para transferir datos personales. Modelos de contrato. Exacto. Modelos opcionales, desarrollados entre todos los actores, que sirvan como punto de partida para las licencias de datos para IA. Podrían adaptarse a distintos usos. No es lo mismo investigar que lanzar un producto comercial. Facilitarían las negociaciones, me imagino. Y podrían ayudar a que sean más justas. Sobre todo cuando negocian una pequeña empresa o un creador individual con un gigante tecnológico. Estos términos podrían hacer referencia al código de conducta y a las herramientas técnicas. Y por último, algo que parece obvio pero es crucial, aumentar la conciencia. Totalmente. Educar. Educar a los creadores sobre sus derechos y cómo ejercerlos. Educar a los desarrolladores de IA sobre las responsabilidades legales y éticas que tienen al usar datos. Y a los usuarios finales también, ¿no? También. Sobre cómo usar la IA de forma responsable, sobre los límites de estas herramientas. Promover la transparencia, como dice la ley de IA de la UE y los principios de la OCDE, para que se sepa cómo se entrenaron los modelos. Es un esfuerzo educativo en todos los frentes. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Ha sido un recorrido intenso por este mundo del data scraping para IA. Vimos la tecnología, quiénes están en juego, los líos legales y de propiedad intelectual que son. Bueno, un verdadero laberinto global y local. Y exploramos esas posibles salidas que se están discutiendo. Códigos voluntarios, mejores herramientas técnicas, contratos más estándar y la necesidad de más educación y conciencia. Queda clarísimo que encontrar el equilibrio entre impulsar la innovación tremenda que trae la IA y proteger los derechos de quienes crean el contenido que la alimenta es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Sin duda. Y si me permites una última reflexión, quizá un poco más filosófica. Adelante. Más allá de las leyes, los contratos, la tecnología, quizá la pregunta de fondo es, ahora que las máquinas aprenden de todo lo que hemos creado los humanos, de ese acervo digital inmenso, ¿cómo vamos a redefinir como sociedad qué significa valor y contribución en esta nueva era? Uf, buena pregunta. ¿Cómo sería un sistema de acceso y por qué no de compensación que fuera realmente justo, equitativo, cuando la materia prima es, bueno, es casi todo lo que hemos dicho, escrito, pintado, compuesto? Nos dejas pensando. Mucho en qué pensar. Definitivamente. Pues con esa reflexión potente nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya servido para entender un poco mejor las complejidades de este tema tan vital hoy en día. Sigan reflexionando. Hasta la próxima.